que yo sueño contigo. Ay, yo siento que el amor me abandonó. Yo necesito tenerla y darle todo mi amor. Yo necesito tenerla y darle todo mi amor. Dame fuerza, te lo pido por favor. Yo necesito tenerla y darle todo mi amor. Yo necesito tenerla, Dios, y darle todo mi amor. Mi amor. Mi amor, hoy que ya ha pasado el tiempo, y aún sigue fuerte el dolor. Un día vas a pagar todo el daño que me has hecho por no saber valorar lo que ayer yo te di. Un día vas a pagar. De eso estoy bien seguro, que tú vas a sufrir, sufrir. Corazón, fuiste tú, y sé que volverás, lo sé, yo sé por qué, porque entiendo que también sufres lo mismo. Todo el odio hacia mí es el mismo que cargo en ti, porque entiendo que también sufres lo mismo. Perdóname. Bien, ¿cómo lo hago yo? Ay, que juntos conocimos, que juntos aprendimos lo que es el amor. Y hoy te crees mujer. Lo que te enseñé, ¿a quién se lo darás? Pero de mí no te podrás olvidar, de mis locuras que hacíamos juntos cuando se dormían tus papás. Nos íbamos a salir, prendíamos la tele, hacíamos el amor en el sofá. Pero de mí no te podrás olvidar, de mil locuras que hacíamos juntos. Escaparnos de la escuela para amarnos, no te podrás olvidar. Escribo para ti, solo para ti. Ay, amor, no me canso de imaginar tu cuerpo. Ay, tan bello. Tu mirada romántica que me enamoró y me conquistó el corazón. No me atrevo a decirte que te quiero. Y aún no me atrevo a decirte lo mucho que te quiero. estaré cantándote y estaré pensando en ti y viviré cantándote. Ay, a ti.